En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Qué gusto que estén con nosotros, estamos en Gusto Blues. Estamos, ¿quién es? ¿Quién soy? Mi nombre es Cris Cadena, estamos listos para hacer este programa. Me doy la bienvenida porque es la primera vez que vamos a hacer este programa. Espero que no sea la última. Y bueno, vamos a hablar de blues, del festival. Espérame que, avísame. Ya bien. Gracias, ¿cuál es tu nombre? Adrián. Adrián y Panchito que nos están ayudando hoy en la producción. Lindo se han portado conmigo, ¿eh?, en este primer programa, que espero que no sea el último. Coliten para que no sea el último. Ahí le mandamos un saludo a Adrián y a Panchito. Tenemos más invitados por ahí también que ya los vamos a ir saludando uno por uno. ¿Qué hacemos acá esta semana aquí en Quito? Sigan, chicos, estamos en radio en vivo. Estamos también a través de la página web en vivo. Así que vamos a sentarnos, vamos a acomodarnos sin problema. Todos acá son panas. La única que no les conoce soy yo, pero ya les vamos a ir conociendo al aire. Es la verdad, así que no hay problema. Les decía que esta semana tenemos el Quito Blues, que tenemos ya 2 días y que ha estado fantástico. Los demás días a la gente le encanta, le gusta mucho. Ustedes nos pueden escuchar por la 940 AM o en www.radiocce.com. En el Play Store también, bájese la aplicación para que se le haga más fácil. En el fanpage también, Radio CCE o arroba Radio CCE. Ahí estamos saliendo en vivo. Chicos, allá esta camarita, saluden ahí. Vamos a ir presentándonos uno por uno, ¿les parece? Empecemos por aquí, que ya estábamos conversando. Lo voy a presentar como sus papás lo pusieron. Cuando nació dijo, a ver, ¿tiene cara de qué? De Augusto, y el apellido, Olmedo. Exactamente. Pero nadie va a decir quién es él. Claro, nadie me reconoce. Nadie lo va a reconocer, así que lo voy a presentar. Bien, estamos con Huesitos de Oveja Negra Blues Band. Bienvenido. Gracias. La verdad que estoy muy, muy contento, muy emocionado de conocer este país y de conocer la gente, ¿no? Y de conocer los panas, así como dicen. Oye, ayer me aprendí una nueva. ¿Cuál te aprendiste? Pareceros, puede ser. Parcero es de. Es parcero, oye, espérate, ¿no? ¿En serio? No, ay, no me dijeron un montón, no. No es cierto. No es cierto. En Colombia, parcero es pana. No, no, claro, sí, pero justamente un colombiano. Ay, mal usada. Ah, ya voy a indagar. Me agarró calor. Pana. Compa mejor. Bueno, Pana, compa, está bien. Bueno, y me quedé mucho con la calidez de las personas. Eso fue lo primero que me impactó. Okay. Y la educación. Y después, nada, emocionado por este evento que vamos a participar hoy. Esta cosa de compartir con otros músicos de otros países, y bueno, conocernos, compartir discos, que ya lo hemos hecho con los chicos, y bueno, y este va a ser mi bautizo, digamos, como blusero, sí, internacional, ¿no? Porque ahora viajamos, yo soy de una comunidad, la banda nuestra es de una comunidad muy chiquitita de Buenos Aires, que nosotros vivimos de capital a 400 kilómetros, y es agropecuaria, imagínate, se escucha mucho folclore. Y nosotros somos los Oveja Negra. Ya entendemos el nombre, claro. Más o menos. O sea que es un blues agropecuario. Agropecuario. Muy bien, vamos a ir presentando también a los demás chicos para que la gente vaya sabiendo. Tengo a mi mano izquierda a quién y de dónde, cómo así llegó por acá. Bueno, yo me llamo Cosme Fulanito, de Mientras soy Jorge Luis Vanegas. Verás que te iba a creer y estaba anotando porque dije, bueno, en este mundo del blues y de la música todo mundo tiene su apodo, todo mundo tiene su sobrenombre, entonces dije, anotó. Créeme que cualquier, ajá, cualquier... Sí, sabes que te iba a decir, ¿por qué no te buscaste otro sobrenombre? Presentémonos como le puso su papá y su mamá. Jorge Luis Vanegas. Muy bien, ¿de dónde vienes tú? De Cali, Colombia. ¿Y en qué banda estás? En esta ocasión estoy invitado por el amigo Pato Recalde como Vanegas Blues, que es mi proyecto solista, pero vine acompañado con mi banda que fundé en Bogotá hace 18 años, que se llama Vulgarcito. ¿Vulgarcito? Sí, con B corta y X. Ah, caramba, ¿y por qué se llama así? Porque soy muy decente. Es la respuesta que esperaba. Entonces, sí, claro, ya me temía preguntar. Sí, se nota, por kilómetros. Sí, eso, por lo de Centico dije ahí. Y tenemos otra voz también que está al frente mío. Yo soy David Cárdenas, soy el baterista de Vulgarcito. Buen batero. Más conocido como La Buen Paisa. Más conocido como qué? La Paisa. No, eso es el ¿Cómo tiene su apodo? Yo lo sé, pero David es el único que no tiene su apodo, o si sí, tiene, no, pero sí, no es radial. Él me puede, no son, ninguno de los que me ha puesto son radiales. Ay, David, mejor no. Gracias. Gracias por estar en un horario familiar. Eso es muy familiar, se le conoce como la paisa o el mujer. Dios mío, no quiero seguir preguntando. Darío para otro. ¿Tienes alguien más allá afuera? Darío. ¿Quién es Darío? No lo veo. El bajista. El bajista, ¿por qué no entra? Porque eres tímido. Es que aquí somos chéveres, entra nomás. No te logro ver, el video no me deja verlo. Ahí está saludando. Panchito, haga lo que entre, Panchito, convénzame. Ay, quiero ver su poder de convencimiento, Panchito Acolite. ¿No? Bueno. Muéstrale una cerveza. Ah, también. Chicos, cuéntenme, ya Huesitos me dijo que llegó el día martes, que se está un poco acostumbrando, que tuvo por ahí en la prueba de sonido un pequeño percance con su mano también. Cuéntenme un poquito ustedes cuándo llegaron, cómo se sienten aquí en Quito, un poquito más alto. ¿Un poquito, un poquito? Un poquito, solo poquito. No, pues realmente para nosotros no es tan... A mí me está pegando un poco la altura, pero pues estoy yo... normal. Yo veo, no, por lo que... Sí, David, está bien. Bogotá. Porque él no tenía que correr. Pero... ¿Cómo que no, viejo? No, pero para mí por el tema de la cantada, por el uso del aire, sí me ha afectado un poco más. Sin embargo, pues yo estoy acostumbrado, Bogotá es 2600, aquí es 2800. Pero siempre esos 200 metros hacen un poquito de mella. Sí, se nota. Sí. ¿Cómo está el hecho de... ¿Ya hiciste la prueba de sonido, tú? Sí, ya tocamos. Porque ya tocamos. Sí. O sea, que ya se te fue el susto de estar acá en Quito, ya pasó. Ya no tengo ganas de ir al baño. Porque a tomar antes. agua. Ah, ya. Oye, estamos en horario familiar, por favor, no se le vaya a olvidar. Le ruego que estamos en horario familiar. Ya, muy bien. Me están mandando unos mensajitos que nos están viendo a través de la web, así que, por favor, vuelvan a mandar el saludito, ahí está la cámara. Hola. Vamos a presentar a David, alza la manito, David, por David, favor. David. Saludo, pero también. Hola, soy David. Hola, soy David Cárdenas, de Vulgarcito. Ahí, muy bien. Vamos, Huesito, hágalo. Hola, soy Huesito, de Oveja Negra Urbana, Argentina. Y, por favor, ¿Ah? También, Jorge Luis. Jorge Luis Vanegas, de Vulgarcito y Vanegas Blues. Y yo soy Cris Cadena, muy bien. Listo, es mi primer programa también con ustedes, así que me tengo que presentar. Les mandamos saludos a toda la gente que ya está enganchada a través de www.radiocce.com. Les están escuchando a nivel internacional, así que bueno. Si quieren mandar saludos, aprovechen ahorita que es el espacio de los saludos. Quiero mandarle un saludo muy especial a Margarita Vanegas en el Congo, África, y otro saludo muy especial a Lisa Vanegas en Buenos Aires, que es mi hermana. Otro saludo muy especial a... ¿A su primo que está en...? A mi primo que está en Beijing. En Beijing. ¿En Beijing? Sí. Usted tiene familia muy lejos. Sí, sí. ¿Y usted acá? Yo soy aquí en Quito. Todo desparramado. Ajá, imagínate. Diseminados por el mundo. Sí, yo los esta mañana llamé... Ahí, dándose vuelta. ¿Cómo será que molestan tanto que no los quieren? Esta mañana llamé a mi mamá y me dijo... Hola, ¿y cómo está mi Quito? Yo bien, gracias. Ah, no, es que fueron a visitar, a recorrer el mundo. Fue que los mandaron porque no los soportaban en un solo sitio. No, es caso, mira, no sé cómo ha salido, sí. Pero bien. Chicos, cuéntenme un poquito acerca de su música. Seguimos con invitados. Siga, siga, pase, siéntese, tome asiento. Ahí nos vamos conociendo. Esa es la manera de ingresar. Vamos, vamos a seguir ingresando. Que estamos la... Se nos va... Ahí está. Nos vamos a ir ingresando. Quiero poner los audífonos, pero no me llegan los audífonos. Panchito, Panchito está al otro lado. Déjenme contarles una cosa. Panchito es el operador de aquí que nos está colitando tan lindo. Cuando llegué me dijo, vamos a hacer un programa, yo te colito. Qué bacán, dije yo. Y está atrás del vidrio, obviamente, haciéndome señas de ponte los audífonos, ponte los audífonos, ponte los audífonos. Ya, jefecito, espérame un ratito, que no me llegaban los audífonos, ahora ya me llegan. Ya me los acabo de poner. Soy bien, bien, bien obediente yo. Ya, entonces... vamos a seguir hablando acerca del evento que se está dando aquí en el Parque del Arbolito, nada más al ladito de la radio de la Casa de la Cultura, en las 6 de diciembre, que ustedes pueden venir a ver y a escuchar también la música. Nos vamos a seguir presentando, chicos, porque ya nos llenamos de más gente, así que verán, yo no tengo una memoria espectacular, así que se van a ir presentando uno por uno, nombre y apellido, y si tienen sobrenombre real, por favor, real, así como Huesitos es Huesitos, no es un invento ahí que en ese rato se puso, para irlos anotando y que la gente los vaya conociendo. Y quiero que saluden también, ahí está la camarita que nos están viendo, entonces ustedes van, no, la gente les está viendo, no la camarita. Vamos, ¿con quién estamos aquí a mi lado derecho? Hola, buenas, pues yo me llamo Peter Bontoy, soy francés viviendo en Londres y tocando mañana por el Quito Blues a las 5 p.m. Muy bien, habla súper bien española. Bien, mejor que yo. ¿Quién más? Tenemos aquí a mi lado izquierda. Hola, ¿cómo están? Recién llegando. Soy Clonti, bajista de las Hijas de Janis, que tocamos mañana en el Parque del Arbolito. Muy bien, tenemos también aquí... Yo soy sí, Arita. Pero aquí al micrófono, porque si no, no la escuchan. Soy Arita Rodríguez y soy la cantante de las Hijas de Janis. Muy bien, súper chévere. ¿Cómo les fue el día de hoy? Quiero que me cuenten un poquito. ¿Les llovió en la mañana? Apenita. Pero hablemos al micrófono, porfa. Sí, sí, sí, ahorita. Sí, llovió un poquito. No lo buscaba mucho. Estuvo bien, estuvo bien. No pasa nada. Estuvo bien como... Pero no... Sí, bueno. Cuéntanos. Bueno, juntas acá. Compartan el micrófono. Parece que se quieren. Sí, yo doy micrófono. Muy bien. Huesitos, quiero que me cuentes un poquito acerca de tu proyecto como tal. Ya sabemos que se llama Oveja Negra porque decidiste hacer blues. Te dijiste la música folclórica, ya tienes suficiente, vamos a hacer blues. Cuéntame un poquito desde cuándo nace esta historia. Bueno, Oveja nace hace 7 años y nosotros tenemos una influencia muy importante que es Papo, la Mississippi, Memphis. Bueno, escuchamos los Chevy Rockets. Y bueno, escuchamos bandas norteamericanas también y tuvimos un amigo carpintero muy bohemio, muy apegado a Bob Dylan. Entonces él fue como el promotor de que a nosotros nos quede incorporado el blues. Ya. Y bueno, y un día yo venía de otro proyecto que no me estaba gustando lo que estábamos haciendo, entonces ya era como que había que dejarlo. Y decidimos armar Oveja y tuvimos algunas transiciones que fueron los bateristas, que fueron cambiando. El mejor que teníamos en esa época se fue a estudiar medicina. Ah, es radical, Sí, después entró uno a tocar que le pegaba re bien, pero la mujer le cortó las piernas. Le cortó las piernas. Le pegaba a él. Claro. Cuidado, chicos. Porque quería que tocara cool. Bueno, entonces se complicaba la cosa. Y después entró otro batero que, bueno, dejó la banda hace poco porque no podía tocar más porque se le complicaba. Y entró Maxi, el nuevo batero, y bueno, ya quedó. Ahora ya están estables y conformados. Claro, entonces, y en toda esa transición fuimos aprendiendo mucho, escuchando mucha música y incorporando muchas cosas, porque uno de los guitarristas que tenemos viene del palo del heavy, entonces hay que adaptarlo al blues, llenarse de música. Ajá. Y bueno, y después el otro guitarrista es muy stone, ¿entendés? Y a mí me gusta mucho la bossa nova, todo mezclado. Entonces cuando suena Oveja tiene una cosa de todos, ¿no? Y bueno, y con el tiempo fuimos descubriendo la esencia de la banda, de cómo de marcar bien, definir bien nuestro estilo, y cuando hacíamos algún cover le poníamos el plus, el plus nuestro, que uh-huh. para no solo igual, como habíamos escuchado en la clínica que dio él, de poner la esencia de uno de los temas. Y bueno, eso fue lo que dio forma a Oveja. Super, ¿qué te parece si escuchamos una de las canciones para sí, que la gente entienda de mejor manera auditiva a qué te refieres con todos los cambios y el plus? Preséntala tú mismo, Panchito está listísimo para ponerle play, así que te dejo el micrófono para ti. Bueno, el tema que vamos a escuchar es una adaptación de un tema de... Bueno, no me va a salir. Se llama Me gusta verte bailar. Muy bien. La otra noche, papo me dijo, el blues ha tenido un hijo. Maddie Waters un día me dijo, el blues ha tenido un hijo. El blues ha tenido un hijo y lo llama rock and roll. La otra noche, Sierra y Bogart me dijo, el blues ha tenido un hijo. escuchábamos a Oveja Negra con su blues, por acá lo bautizaron como blues folclórico, así que lo voy a dejar así nada más. Si me permites, Huesitos, por supuesto, dejarlo como blues folclórico. Bueno. Ya lo dijiste, ya ni modo, me sonó a eso. Pero estaba, qué súper chévere, ¿eh? El blues es una es un estilo musical que te contagia, que comienza a dejarte relajarte ahí que se, y te olvida completamente todos los problemas. Bueno, vamos ahora sí a hablar con las chicas de las hijas de Janis, que están, son cuatro, pero solamente quedaron tres, no sé por qué. Somos, sí, la banda original somos cinco. Una quedó en Mendoza, que no pudo viajar, ¿ja? Y ahí viajamos con un chico. Y bueno, acá dentro en el estudio estamos tres. Muy bien, estamos con... Si pronuncio mal su nombre me avisan, ¿no? Me dicen nomás, tranquilo, es radio en vivo, no pasa nada. Clonti, Arita y Gisela. Muy bien. Exactamente. ¿Bien? Me merezco un aplauso, ¿no? No, bueno. Claro que sí. Aunque sea de compromiso. Cuéntenme, chicas, un poco acerca de su historia. ¿Cuándo empiezan y por qué blues? ¿O por qué Janis? Claro. Sí, bueno, porque... Por a ver. Mira, en Mendoza se hacía un ciclo que se llamaba Homenaje al Rock de los 70 y éramos todas bandas homenajeando a... Como su nombre lo indica. En la cual yo estaba en una, en la que hago Led Zeppelin. Y bueno... Me empecé a notar que faltaban mujeres en el ciclo. Okay. Entonces dije, ¿por qué no? Una banda de mujeres homenajeando a una mujer. Así que se me ocurrió que podíamos homenajear a Janis. Y bueno, de ahí nació un poco la idea. Y era para una sola vez el toque. Éramos un montón de mujeres invitadas, como nueve. Súper. Y nos fue tan bien que, bueno, terminamos tocando de nuevo en un bar. Y bueno, de ahí en adelante, tres años llevamos ya, llevamos menos tocada. Ahora, pero bueno, terminamos tocando. Cuéntame el hecho un poquito de juntarse entre ustedes cinco, ¿cómo quedaron cinco a la final? ¿Fueron eliminatoria? Claro, podemos seguir, sí, cuéntalo, tranquilo. No, tienes energía. Estamos con Gisela, cuéntalo. No, no, en realidad fue juntarnos, como cuenta recién contada Adriana, y después en los sucesivos toques se fue conformando un grupo que nos fuimos entendiendo más, quizás musicalmente, que fuimos teniendo más buena onda humana y musicalmente, y de ahí se fue generando de una manera totalmente natural, podríamos decir. Ay, entonces no fue así como mucha dedocracia. Como decir, tú sí, tú no. No, tú sí, tú no. Para nada. Fue una cuestión de querer apostar al proyecto, querer ponerlo de uno también en el proyecto y seguir para adelante. Tener como un objetivo común, digamos, ¿no? Qué chévere. ¿Y cómo es el hecho de...? Pues como mujeres vamos a hablar súper serio, somos complicadísimas. Dios mío, yo no sé cómo viajan entre sí. Mira, yo voy a decir una cosa con esto. Cuéntame, entre cinco, ¿cómo se logran organizar para todas las actividades? Bueno, porque todas deben hacer todo también, ¿no? Poco a poco para la banda. Sí, yo creo que es un mito eso de que las mujeres nos llevamos mal entre... No, que se lleven mal no. O que es complicada la relación. No, nos llevamos bien. Sí, hacemos mil cosas. Creo que estamos todas acostumbradas a hacer mil cosas y... Pero bueno, nos vamos organizando bien. Yo creo que igual se van como decantando algunos roles de quién se ocupa más de buscar los toques y quién más de hacer algo de prensa y quién, bueno, ese tipo de cosas. Pero en definitiva me parece que está todo compensado. Nos entendemos y nos llevamos bien con eso. Y deben ser más activas, ¿no? Entre todas. Son cinco a la final, así que... Y sí. Cada una tiene una tarea, por así decirlo. Que tampoco es que vos vas a hacer esto, vos te vas a dedicar a esto, sino que puede cantando solo. Sí. Por ejemplo, hacer cosas de prensa, chicas, hay que hacer esto, ya está armado, organizado, y de ahí en más ponernos de acuerdo, pero a la hora de... Hay una persona que se encarga, chicas, ya tenemos sala de ensayo, ensayamos tal día, tal hora. Ah, perfecto. Entonces, sí, siempre de la manera de ser más organizadas, ¿no? Es totalmente autogestivo, digamos, trabajamos como en la mayoría de las bandas, por lo menos que nosotras conocemos, de manera, o sea, personal, no trabajamos ni independiente, con managers, ni con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí o sí, se tiene que repartir tarea y por suerte cada una toma esa función y bueno, y vamos para adelante. Qué bueno, qué chévere. ¿Ustedes recuerdan de su primera tocada hasta... Si recuerda, a eso quiero ir. ¿Cómo fue justamente su primera tocada? Cuénteme. Lo que pasa es que nos juntamos por ese ciclo. Adriano nos convoca. No nos conocíamos entre nosotras, nos juntamos, nos presentamos, chicas, dentro de dos meses hay que tocar. Y era hacer las canciones de Janis, descubrir a Janis Joplin, porque creo que cada una conocía, no sé, dos canciones de Janis Joplin, o algunas más, otras menos, pero y fue descubrirnos, descubrir a Janis Joplin como artista y descubrirnos nosotras como y conocernos, porque no nos conocíamos entre nosotras, y trabajar dos meses para un show importante que era el único que íbamos a tener, y era como un poco de presión. Apenitas nada más la presión. Teníamos un poquito de presión y los primeros ensayos fueron bastante tensos. Eso sí, los primeros ensayos fueron un poco complicaditos. A ver, sí, cuenten, pero bueno, porque... Pero acá estamos, quiere decir que pudimos superar. Sí, superamos la etapa. Cuenten qué superaron. Yo soy un poco... No, eso es, la presión de tener que hacer algo de dos meses. Bueno, ¿qué dices? En dos meses, y además de que no te conoces, y por ahí... Cuando no te conoces no sabes cómo el otro toca por ahí o qué sé yo, o las mañas que tiene uno, porque además de qué sé yo, ser músico sos un ser humano y tenés tus mañas y por ahí a lo mejor le decís algo, qué sé yo, a alguien le decís, mira, che, ahí no va, no sé, la batería o el bajo o lo que sea, y por ahí no sabes cómo se lo va a tomar. Entonces, hablar con Tino en un también, principio era medio pues... tenso, pero porque... bueno, sí, fue una cuestión es algo de... lógico, claro, sí. Pero no porque seamos mujeres, sino porque seres yo creo humanos que entre hombres también pasaría lo mismo, así que ojo. Sí, por ahí alguien asienta, otros dicen que no, pero bueno. No, sí. Cuéntenme un poquito acerca de acá de Quito. ¿Qué les gusta más? ¿Qué es lo que fue lo que primero les impactó ahora que desde cuándo están acá primero? Estamos desde el martes. Ah, también desde el martes, okay. ¿Cómo lo están sintiendo? Sobre todo preguntaba por el aspecto de la altura. Alguien me decía que le quedé un poquito fuerte. Mira, anoche tocamos en un lugar y estábamos, yo por lo menos lo he sentido bastante porque me faltaba el aire, sentía que no me podía mover, sentía que me movía y me faltaba el aire y tenía que tomar agua. En un momento le dije a Clonti, habla vos porque no doy más. Así que sí, en ese sentido estamos como un poquito bajitas. Y pero que nosotras vivimos en un lugar que está alto, porque es una zona de montaña, un clima como medio parecido a este. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En Mendoza, Argentina. ¿Ya? El oeste de Argentina. Es del este, ajá. Quinto piso, dicen por ahí. Claro. Está alto. Un poquito. Está alto y bueno, pero acá es más alto. Entonces... Ya les dije, son un poquito penitas nada más, un par de nada más, pero está súper chévere. Pero hay pastillitas y caramelitos. Y agüita, además, que yo bastante. Tecitos, sí, coca. Son fabulosos. Sí, también. Cuidado, sí, que estamos en horario familiar, por favor. ¿Les llevaron a algún lado a comer? ¿Huesitos te llevaron ya a algún lado a comer a ti, Gigi? Nosotros rastreamos todos los lugares. A ver ahí. Rastreamos todos los lugares y probamos todo. Yo comí, de verdad que esta semana me la he pasado comiendo verdura, que yo no como nunca verdura. ¿Qué comiste, a ver? Para ver si es cierto. Comí palta, mote, maíz frito. ¿Tostado? Sí, eso. Después, ¿maduro puede ser? Sí, puede ser, madurito con queso. No, sí, una banana frita. Y ya, maduro frito. Después me comí una súper hamburguesa, así que me tenía que dislocar la mandíbula para podérmela comer. Y bien. La cerveza. No, la cerveza de acá me encantó. Ah, bien. Ustedes, chicas, a ver, cuéntanos. No hablemos de licores, no, hablemos de comida. No, yo tengo que decir que la cerveza es muy rica también. Eso es lo que quería decir ella. Sí, eso tengo que decir. Está bien, ya lo dijo. No tengo ningún problema, solamente horario familiar. No, no es cierto. Cuéntenme, chicas, ¿ustedes qué comieron? Algo de acá y que les haya gustado. Fritada. ¿O qué no? Pues rico. Fritada, ¿qué más comimos? No, sándwiches de pernil, pero eso sí, como no sé si están de acá. Cevichochos, bien, muy ricas, son sabores totalmente distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, así que es otra cosa por completo. ¿Tú qué has comido? Cuéntame. Porque estamos juntas, así que no le sé los nombres, pero hemos comido más o menos lo mismo. Sí, cosas ricas en estos días, cosas muy ricas. La cerveza, les impactó, eso me parece perfecto. También quería decir que la cerveza es muy rica. Yo también lo quería decir. Comunicate y te decimos cómo está la cerveza. Claro. Muy bien, sonó la radio. Por supuesto, pueden, sí, se pueden comunicar. Estamos a través de los 940 AM y también en www.radiocce.com. Usted quiere bajarse la aplicación, vaya al Play Store y búsquenos como Radio CCE. Nos puede estar a través de nuestro fanpage también, Radio CCE y arroba Radio CCE. Así que síganos, estamos haciendo la transmisión ahí en vivo. Les mando un saludo, gracias a la gente que me está escribiendo. No les puedo responder ahorita porque estoy al aire y no puedo hacer más de unas tres cosas a la vez. Así que ya la vamos a escribir en el corte, porque nos vamos en este momentito y vamos a seguir más con más bandas, porque vamos a hablar también con Jorge Luis acerca de su banda. Vamos a hablar también con Peter Bantoy. ¿Lo dije bien? Sí, más o menos. Bueno, rayos, lo voy a seguir practicando en el corte. Ya venimos con más aquí en la radio, en la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ABC Ecuador y Tai Takana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados. Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5. Venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taitacana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estaba conversando aquí con los chicos y les iba a decir. Es decir, mi mamita no sabe que estoy al aire y me llama por teléfono ahorita. Mamita, ponga 940. Atendela, atendela, hablamos con ella. No, espérate, no, sí, Dios mío. Dale, si le pongo a mi mamá al aire, te va a comenzar a decir de toda mi vida y no se para de hablar. Ay, yo quiero. No, en interno o búscame en el Facebook. Quiero saber de tu vida. No, no, la gente no quiere saber de mi vida, la gente quiere saber de su vida, de la suya. Ustedes son aquí los protagonistas del día de hoy. Ahora sí, voy a... No pasé practicando todo el corte, es más, ya acaba de caer mi papel. Ay, voy a decir... vamos a sacar los papeles. No, déjame decirlo. Lo machete, ¿eh? Déjame decirlo. Voy. Estamos con Peter Bantoy. ¡Lo dije, señores! ¡Bravo! Bien dicho. Muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de tu música. ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Y por qué te llamas así? Bueno, muchas preguntas. Voy a empezar con el proyecto solo, Peter Bantoy, que he empezado hace 2 años y medio, después de tocar con bandas de hard rock, bandas metaleras. Yo decidí empezar a tocar solo, a guitarra acústica y cantar. Entonces haciendo una mezcla de rock, de blues, de folk. No es un estilo tradicional de cualquier manera, es que me gustan muchas cosas, me gustan todas las músicas, que sea Cat Stevens o Cannibal Corpse, es bueno y no me importa el estilo, entonces eso lo puedo reflejar en mis canciones, porque toco solo. Y entonces yo vivo en Londres, y eso es mi tercera vez girando por Sudamérica. Chévere, ¿en qué países más has estado? Colombia y Chile, y la última vez en Ecuador era en diciembre. Ah, hace poco entonces. Nos volvemos a citar. Súper, cuéntame un poquito acerca del hecho de hacer blues, pero no grabarlo, porque te decía, oye, dame el nombre de una canción que podamos encontrar para poner al aire, y tú dices que no. Ese es tu estilo, el no tener algo grabado, sino que te escuchen en vivo. Eso, pues más que un estilo, es más, yo estaba reflejando en la industria de la música y cómo la gente consume la música. Y lo que pasa con la industria es que hay muchos políticos que son comprometidos adentro, y la gente que maneja esa industria, no hay mucho hijo de puta, sino que... ¡Epa! Perdón, Panchito, perdón, no fue mi culpa, Panchito, te lo juro. No quiero trabajar por ellos, eso es la realidad. Y después la gente, pues, la gente no quiere comprar discos nomás, y eso no es un problema para mí, si la gente solo quiere bajar música de manera gratuita, pues bueno, que lo hagan, pero eso tiene repercusiones, y yo no quiero invertir plata en un producto que la gente no quiera. Entonces, entonces la única manera que la gente puede escucharme es venir a verme en vivo. Muy bien. Y para conseguir toques tengo que ser por boca a boca. Muy bien, o sea, que te vean y que les encante tu material. Eso. Me parece genial. ¿Tú te presentas mañana? Sí, mañana a las 5. Así que si usted quiere saber cómo suena, si usted se quedó intrigado, tiene que venir mañana a las 5 acá al Parque del Arbolito para que lo pueda escuchar. Así que hoy no va a escucharlo, tiene que venir y hacerlo en vivo para que sepa de qué se trata Peter Von Toy. Muy bien. Muy bien. Eso sí, lo logré, así que muy bien. Vamos a seguir conversando también con Jorge Luis Vanegas, de Vanegas Blues de Colombia. Cuéntanos un poquito acerca del estilo que ustedes manejan, cómo se conforman también, ¿cuántos son? Somos tres. Muy bien. Cuéntame cuál es su estilo, por qué línea van, porque el nombre de sus canciones, no sé si tiene algo, alguna connotación. ¿Por qué? ¿Qué te pareció? No piscina sé. De alcohol, sentimiento maldito. No, no, mal, mal sentimiento, perdón, al revés. Pero por ahí va. Cuéntame un poquito acerca del estilo. Pues, como te decía, yo hago parte de la banda Vulgarcito. Uh-huh. Y un proyecto alterno que tengo es Vanegas Blues, cuando trabajo de solista. En esta ocasión, Patricio me invitó como Vanegas Blues. Sin embargo, vine acompañado de la banda, o sea, es la misma cosa. Sí, o sea, como Vanegas Blues tengo un trabajo ya, grabé hace 3 años un disco solista, que es solamente guitarra acústica y la voz, y este año ahorita llego a Cali a grabar el segundo disco, el volumen 2, ya con banda, pero con Vulgarcito tengo 7 discos. Ah, chévere. Ahí hay más material. Antes de seguir, quiero un poquito para la gente especificar. Patricio es el productor del festival. Tiene también, este es el programa de él. Gusto Blues es su programa, pero ahorita está en Estados Unidos, entonces por eso estamos nosotros aquí cubriéndole a Pato y también ayudándole en lo que es el evento. He tenido muy buenas, déjenme decirles, buenos comentarios. Les ha gustado mucho. La gente ha estado muy feliz con lo que ha podido escuchar. Así que están haciendo un buen trabajo. Les felicito, bien hecho. Así que me parece genial. ¿Te parece si vamos a escuchar la canción un poquito, Jorge Luis, para que preséntala tú mismo, Mal Sentimiento? ¿Cuándo fue grabada? ¿Cómo fue hecha? Un poquito, danos una historia de la canción. Esa canción hace parte del álbum que se llama El Cuarto, que es el cuarto disco. Ah, no, es que es un juego de palabras. Es el cuarto, de la carátula, es una habitación donde vivía yo cuando estaba supremamente alcoholizado. Ya. Pero ya me curé. Gracias, es bueno haberlo acotado. Entonces, estaba escribiendo sobre esa situación de esa época, pues estaba, tenía el corazón destrozado y alcoholizado totalmente. Oh. Y habla de eso, el mal sentimiento. Muy bien, escuchemos Mal Sentimiento. llamado sentimiento esta noche. En mi corazón. Sentimiento esta noche en mi corazón. Solo me pregunto hasta dónde llegará esta tristeza. Que ya te fuiste para siempre. Y mis manos sangran de apretar. Pero puedo ver la sombra del recuerdo delante de mí. Este sentimiento que me arde no me deja. Solo espero que esto pase. bien, escuchábamos Mal Sentimiento, de manera, yo le decía a Jorge Luis en el corte, en el corte musical, decía, ah, no está tan Morelia, yo pensé que iba a ser así como de, voy a morir y no volver nunca más en esta vida alguna cosa, pero está chévere. No, de hecho, al final dice que espero que algún día pase este sentimiento y vuelva a sonreír. ¿Y pasó? Sí, tres veces. Sí, ya soy experto en que esos sentimientos se vayan. No, ahorita tengo una, tengo una relación con una chica y estoy muy tranquilo. Entonces, algo se ha aprendido un poquito. Bueno, está bien. Qué bueno. Me parece muy bien. Voy a aprovechar para decir que mando un saludote porque me dice, está escribiéndome con mi novio y me dice, oye, me dices gracias, está un frío. Es que estoy al aire, mi amor, así que no puedo contestarle tan rápido, pero le mando un saludito ahí. Cuéntame un poquito acerca del hecho, quiero que me digas un poquito, no me puedo recordar tu nombre, Peter Von Toy, si no leo no lo puedo, Peter, perdóname. Peter. Dile Pedro. Lo peor de todo al momento que me estaban tratando de llevar los demás para pronunciar, me decía, dile Peter Jabón, y así no me digan eso porque capaz que lo voy a decir al aire de esa manera. La buena camaradería es importante. Cuéntame un poquito, Peter, acerca del hecho de llegar a otro país con tu música. ¿Cómo lo sientes y cómo lo vives? Bien. No, es que la música es bastante universal y no depende del país, más de la energía que tú das cuando eres sobre un escenario. Si te sientes intimidado por un país o si tienes miedo de la gente, obviamente les van a sentir y vas a pasar un concierto horrible. Pero yo no sé, sí, me gusta la gente. Y, eso es bueno. Sí, y me gusta hablar con gente nueva y todo eso. Entonces, no, siempre ha pasado bien. Qué bueno. Arita, cuéntame un poquito, ¿cómo es el hecho de estar en el escenario y ver a muchas personas ahí? ¿Todavía tienes nervios a pesar de todas las tocadas? ¿O cómo lo controlas? ¿Cómo es el tema? Mira, a mí me pone mucho más nerviosa cantar para 5 personas que para un montón de gente, que para un mar de gente, The Ocean. No, la verdad es que lo disfruto mucho. Ya esa etapa así donde por ejemplo me ponía muy nerviosa y la pasaba como medio mal en un principio, no está, sí tengo como una especie de adrenalina y de ansiedad que se va cuando ya pisé el escenario y ya ahí vi y disfruté. Qué chévere. O sea, ahora creo que en más se trata como más de disfrute que de otra cosa. Qué bueno. Cuéntame un poquito, Clonti, acerca del hecho de ¿qué esperas tú transmitir con tu música a la gente? ¿Qué quieres tú que la gente pueda sentir? Un poco difícil la pregunta, pero cuando la gente capta qué es lo que está pasando en el escenario, que es un poco lo que decía Adriana, que uno ya lo disfruta, la gente también, hay un ida y vuelta, con el aplauso, con el grito, con las cosas lindas por ahí que nos dicen, o arriba cuando estamos en el escenario, o abajo del escenario, poco difícil de responder. Hay un feedback con la gente, que eso está muy bueno, en el momento, o cuando bajamos, inclusive hasta con esa comunicación con los colegas también. De escucharnos, de respetarnos, de tirarnos buena onda, como decimos en Argentina. Entonces se vive con esa adrenalina por ahí que decía Adriana también, esa adrenalina de esos segunditos antes de subir al escenario. Yo solamente espero poder hacer música mientras pueda hacerlo y que la gente lo recepcione como lo disfrutamos nosotros. Qué chévere. Y tenemos en línea a Patricio, que le mandábamos en interno. ¿Dónde nosotros estás, Pato? Nosotros en interno le mandamos. ¡Te extrañamos! ¡Pato, te extrañamos, Pato! Está bien, me voy. No, mentira. Los dejo con Patricio. No por la radio, sino porque. Hola. Por el festival en sí, porque hola. Es como el alma. Hola. Ahí estás. Patito. Hola, qué gusto saludarles a todos ustedes. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Ahí bueno, está. Te agradezco muchísimo a ti, Cris, millón de gracias por darnos una mano. Como ves, el equipo de producción está sacándose el entremadre con lo que es el festival. Realmente ha sido un trabajo re titánico, pero demasiado titánico, dirigiendo un poco la orquesta desde acá con mi esposa Margarita, que estamos con ella trabajando a full también. estamos haciendo carta, estamos llamando a Ecuador, estamos viendo el sonido y todos los compañeros de allá, el equipo de producción que realmente me está por el sombrero siempre, con un equipo que cuento que realmente es muy grato contar con ellos, con el Adrián Albuja, con mi madre Marisela Balseca, con el diseño de Esmeralda Bolaños y el Augusto Cabrera, también Alejandro Ortega, que está a cargo de lo que es el tema de Baile Blues, así mismo Gerardo Gallego, que está en Graffiti, John Calvo en Videos, millón de gracias a todos ellos, sin ellos tampoco pudiésemos hacer esto. Gracias a ti, Cristo, cubrimos el espacio, millón de gracias a todos los compañeros que están ahí, millón de gracias, sin ustedes el festival no se puede dar. A esas hijas de Yanis, mis grandes amigas, estos grandes artistas, estas grandes personas, a todos los compañeros que están ahí, pues millón de gracias por compartir un espacio de hermandad, de trabajo, de amistad, de arte, de cultura, hermandado desde la capital, epicentro del blues latinoamericano. Gracias, hijas de Yanis, gracias a todos. Mira, Pato, respira. A Colombia, este gran músico, este gran amigo también, uno de los mejores representantes de Colombia en el tema del blues, como lo es Jorge Vanegas, como son los Oveja Negra. Igual Alex Hernández. Pato, en vano, Patito. Pará, respirá, Pato. Respirá, Pato. Patito, ¿me escuchas? Estoy respirando. No paraba, Pato. Respire un poquito, tome aire, tome agüita, conversemos. Usted coge, parece que grabó un audio. Estoy tomando bastantísima agüita, que hace un calor infernal, así que desde este lado relax. Hola, Pato. Ahí están las chicas que quieren saludar, por supuesto. Aprovechen con Patito antes de que vuelva a coger aire y se pegue otro minuto. Pato, te extrañamos. Ya cogí aire, ahora sí ya puedo hablar con usted. Pato, acá te extrañamos. Sos el alma del festival, así que estamos contentas por un lado, pero extrañándote por otro. Acá estamos las hijas, Pato. Las hijas de Yanis te hablan. Les quiero muchísimo. Ya tomé aire, tomé agua. Mi esposa me está dando unos masajitos, así que ahí estamos. Bueno, Pato, qué bueno. Qué bueno comunicarnos. Oye, gracias a todos. Gracias a toda la gente que está en el programa. Gracias, Cris, nuevamente. Es un trabajo muy titánico. Seguimos trabajando acá con mi esposa. Esperemos seguir haciendo ver que en Ecuador se hacen cosas interesantes. Hay una cosa que estamos trabajando, todavía no está oficial, pero esperamos que se maneje de la mejor forma. Tenemos unas reuniones de estos días también para hacer ver el Quito Blues internacionalmente, puede ser en Estados Unidos, como puede ser también en México. Así que seguimos trabajando. El Quito Blues es un trabajo muy sacrificado, de compromisos de honestidad, de esfuerzo, demasiada dedicación, pasión, amor al arte, y bueno, ya saben, en Ecuador pues todos nosotros somos hospitalarios, así que bienvenidas de nuevo al Quito Blues, no te quito más del espacio, y muchas gracias, Cris, y a todos los que están presentes, pues siempre las gracias, arriba Uruguay, arriba Argentina, arriba Francia, Peter Bontoy también, por supuesto Colombia, por supuesto Uruguay, que ya parece que dije, Estados Unidos, y todos mis grandes amigos ecuatorianos que están presentes, por supuesto también está Canadá con David West, Rusia también con KJ Prosuni, Colombia, bueno, todos, pero no olvidarme de todos mis grandes amigos, mis grandes hermanos, gracias por estar en este festival. Parece que Quito está haciendo un poquito de frío, está cayendo la llovizna, pues seguro eso va a dar más calor con este gran festival que se está dando. Un abrazo enorme, como decían ustedes, pues la tristeza y la alegría, pues de mi lado está el blues, está en mi corazón. Una tristeza bien grande, demasiado grande, el no poder estar con ustedes. Pero la alegría inmensa de que el festival se esté dando de la mejor manera. Gracias a todos, sin ustedes el festival no va. Así que bueno, un abrazo enorme, gracias, Cris, y yo le gracias Patricio, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Patito, nos despedimos desde Estados Unidos, le agradecemos al productor, hace todo esto desde allá, gran productor, gran persona, Patricio. Así que bueno, chicos, le vamos a bajar, Panchito, gracias a la comunicación vía telefónica, y no saben lo que les tengo que contar, ya se acabó el programa, bonito estando, como solemos decir por acá, así que les dejo el espacio para que puedan despedir, hacer la invitación para que los puedan escuchar, si todavía van a tener toque, sus redes sociales, donde los pueden encontrar, aproveche que ahorita puede promocionarse. Empecemos por allá. Jorge Luis, hable usted con su voz estridente. Ya ven. Bueno, Jorge Luis Vanegas, estoy en redes como Vulgarcito, B corta y X, también Vanegas Blues, en YouTube y todas esas cositas. Muy bien. Por favor, por acá. Bueno, muchachos y muchachas, si quieren, mañana nos vemos en el Parque del Arbolito a las 5 p.m. Y en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook, Peter Von Toy Music. Ya. Muy bien, ya. Gracias a Peter Von Toy. Seguimos para acá, a ver, ustedes. Bueno, nosotras tocamos este sábado, cerrando el festival, a las 22, creo. No sé si estoy bien, ¿cómo? Lo cierto. ¿A las 22? 21, perdón. Bueno, bien. Pero se arranca desde las 14, creo que empieza los conciertos desde las 14 para ver a las otras bandas. Exactamente. Bueno. Y nos encuentran a nosotras como, ya sea en YouTube o en páginas sociales como Las Hijas de Janis. Muy bien, ahí estuvo perfecto. Les agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros. Ya se los llevaron a Huesitos y a David a una entrevista acá de la Casa de la Cultura. Así que nos despedimos. A la paisa. David, oye, no voy a decir un sobrenombre que no estuvo aprobado por la persona. No, nunca lo va a aprobar, pero es la paisa también, nos conoció como el mujer. Gracias por acompañarnos en esta edición de Gustos Blues. Les mando un abrazo enorme. Ahí está David diciendo que no. ¿Qué te da pena? Que tengan una excelente tarde. Les mando un abrazo. Esto fue Gustos Blues y yo fui Cris Caer. Esto fue Good Stone Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Harre.